de algarrobo. El hombre no pierde nada, la mujer lo pierde todo. Son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Bailemos en la rama, prendiendo cuatro velas. Bailemos en la rama, prendiendo cuatro velas. Baila la, baila la, baila la mi negra. Aprieta la, aprieta la, baila la mi negra. Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena. Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena. Porque tiene sabrosura la cumbia barulera. Tiene sabrosura la cumbia barulera. Baila la, baila la, baila la mi negra. Aprieta la, aprieta la, baila la mi negra. Ven negrona y baila esta rica cumbia barulera. ¡Cumbia! ¡Hey, hey, hey, hey! Báilala, báilala, báilala mi negra. Báilala, báilala, báilala mi negra. Báilala, báilala, báilala mi negra. Ven báilala mi negra, la cumbia barulera. La cumbia barulera, báilala mi negra. Ven baila mi negra, la cumbia barulera. La cumbia barulera, báilala mi negra. Manuel Cervantes y su tributo La Cumbia Colombiana en México. se case con un